Gracias, Armando, y gracias a todos ustedes. ¿Cómo están? Bueno, reciban saludos del Centro Cristiano Veracruz y del Centro Cristiano Prados, donde estuvimos las dos semanas anteriores. A veces se juntan mucho las salidas y tener que visitar las iglesias también que dependen del Centro Cristiano Calacuaya, pero bueno, es parte del trabajo y es parte del reino. Esta mañana, continuando con nuestro tema de familias sanas y de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, por eso se quedaron hoy los niños y los bebés desde el cunero y los adolescentes y los jóvenes, porque yo quiero compartir con ustedes un tema acerca de lo cual tenemos que poner en práctica cada día de nuestra vida. Así que vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 10. ¿Quién es el sacerdote en casa? ¿Quién es el sacerdote en casa? A ver, levante la mano los sacerdotes en la casa. Los varones somos los sacerdotes en la casa, ¿verdad? Somos los responsables. Es muy interesante porque en la vestidura del sacerdote aparece por un lado el pectoral con los nombres escritos de los hijos de Israel en el pecho, como una señal de que ese amor se lleva en el corazón por cada uno de los hijos, pero también ellos llevan las piedras en las sombreras, y en las sombreras llevan también escritos los nombres de las 12 tribus o los 12 hijos de Israel, como una señal de la carga que se siente por cada uno de ellos. Y en casa, bueno, pues en casa los que somos los responsables somos los papás. Y Ezequiel capítulo 37, ¿todos lo tienen? Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. ¿Estaba lleno de qué? De huesos. ¿Se imagina usted un valle lleno de huesos? No está hablando del Día de los Muertos, está un valle lleno de huesos. Dice, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. ¿Cómo estaban los huesos? Secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh, soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Padre, yo ruego que en esta hora sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de los que aquí nos encontramos, que tú nos ministres por el poder de tu Espíritu Santo y que tú cumplas tu perfecta voluntad en la vida de los que aquí nos encontramos, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel? ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel? Profetizó, habló vida. Y ese es el mensaje que Dios nos da a nosotros, habla vida. Muchas veces nosotros vemos que las familias parecen huesos secos porque cada persona está pasando por momentos difíciles y parecería que la familia se disgrega, que se separan, que se rompe, que todo se acaba. Y yo he visto parejas separadas, divorciadas, enojados, hijos que se van de la casa y parecería imposible. Y eso se asemeja mucho a este pasaje de los huesos secos. Por eso cuando Dios le preguntó a Ezequiel, ¿volverán a vivir estos huesos? Pues obviamente Ezequiel, él se queda asombrado, él se queda sorprendido, pero él no lo niega. Dice, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes, tú sabes lo que tú quieres decir y lo que tú harás. Pero lo que llama mucho la atención en medio de esto es que Ezequiel dice, yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. Y dice que mientras él hablaba, los huesos comenzaron a unirse, comenzaron a ser recubiertos de músculos y de piel y volvieron a la vida. Hoy, esto mismo puede ser aplicado para cada uno de nosotros. Por eso yo le había compartido hace un tiempo, el mejor profeta en su propia casa, el mejor profeta ante sus hijos es el papá o los papás. Y yo sé que muchas veces hemos escuchado enseñanzas sobre este pasaje, sobre su aplicación al pueblo de Israel, lo cual es cierto, porque más adelante literalmente lo aplica al pueblo de Israel. También lo hemos escuchado sobre su aplicación a la sanidad divina, y también es cierto, porque yo mismo he visto cómo Dios bendice con sanidad cuando declaramos esta palabra. Pero yo quiero mostrarle una aplicación más, una aplicación que el Espíritu Santo me mostró mientras yo oraba por ustedes para poderles dar el alimento de esta semana y para poder compartir con usted la palabra. Los huesos secos, de una manera o de otra, o no tan secos, pueden ser su familia. Aquellas familias cuyos miembros están disgregados o separados, dañados, lastimados, heridos, destruidos por falta de amor, de comunicación, de convivencia, por pecados que se han dejado entrar en la familia. Pero también aplica para las familias que no están en estas condiciones, porque al final de cuentas, toda familia necesita, requiere una palabra de bendición y una palabra de vida. Por eso es que cuando le dice el Espíritu Santo al profeta y nos dice también a nosotros, fíjese bien qué interesante lo que le dice el Espíritu Santo, anuncia un mensaje profético a estos huesos, anúnciales un mensaje profético. Y en el versículo 9, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Y comienza a declarar vida. Así que en el versículo 10 dice, yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en sus cuerpos. Todos volvieron a la vida. Todos. ¿Cuántos volvieron a la vida? Todos. Quiere decir que la palabra que hablamos de parte de Dios va a cumplir su propósito. Ahora, la palabra bendición viene de una palabra hebrea que es barak. Y sus derivados hablan de comunicar la idea de bendición. Cuando habla usted de la palabra barak en la Biblia, habla literalmente de arrodillarse. Ponerse de rodillas. Porque cuando nos ponemos de rodillas, puede ser con dos propósitos. Uno, para que alguien ore por mí y me bendiga. O dos, porque yo quiero orar y bendecir a Dios. Así que la palabra barak tiene que ver con esa acción de arrodillarnos delante de Dios y de cumplir ese propósito para adorarlo, o para recibir la bendición de Él. En el pensamiento hebreo, el hablar de bendición, se piensa en un acto mediante el cual una persona recibe poder para obtener éxito, prosperidad, fecundidad, longevidad. Ahora, esto es muy importante entender. En el la bendición es cuando Dios hace que converjan cosas, que haya aparentemente coincidencias divinas para que a usted le vaya bien. Pero ¿qué pasa cuando una familia camina del lado de la maldición? Bueno, entonces suceden cosas, coincidencias que no son divinas, para que a la gente le vaya mal. ¿Usted quiere vivir bajo la bendición o bajo la maldición? Dios dice, ¿se acuerda que hace 2 semanas estudiamos? ¿Escoge qué? La vida, escoge la bendición. Y hoy Dios nos está diciendo, en ti está el poder hablarlo. Hay 3 aplicaciones distintas de la palabra bendición o de la palabra bendecir. Primero, donde Dios bendice al hombre. Dios bendice al hombre. Esto porque siempre el mayor bendice al menor. ¿Y quién es mayor? ¿Dios o nosotros? Pues Jesucristo es mayor que nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, ¿nos ha qué? Bendecido con toda clase de ¿qué? De bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. A ver, ¿qué ha hecho Dios con usted y conmigo? Nos ha bendecido. ¿Y qué clase de bendición nos ha dado? Toda clase de bendiciones. ¿Se da cuenta que los beneficios de Dios que le ha concedido al ser humano son una bendición en todos los sentidos? Ahora, yo le quiero decir algo. Usted tiene que sacar ventaja de su posición en los lugares celestiales. Usted tiene un lugar de privilegio porque ahí nos coloca Cristo para bendecirnos. Mire, déjeme decírselo a los varones, porque ¿quiénes son los sacerdotes de la casa? ¿Y a los varones les gusta el fútbol? ¿Sí? ¿Hay mujeres que les gusta el fútbol? Algunas, ¿verdad? Se dice que cuando un equipo juega de local, ¿qué tiene que hacer si juega de local? Tiene que ganar, tiene que sacar ventaja de su condición de local. Y Dios nos ha bendecido ¿en cuáles lugares? En los lugares celestiales. Entonces, usted y yo tenemos que sacar ventaja de nuestra posición en los lugares celestiales. Usted está jugando en el terreno de Dios, no en el terreno del enemigo. ¿O en qué terreno quiere jugar? ¿En qué terreno quiere vivir? Entonces, tenemos que sacar ventaja de ello y hacérselo llegar a nuestra familia. Ahora, la segunda implicación de la palabra Barak, que significa bendecir, es cuando el hombre bendice a Dios. Y Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10. Si se da cuenta, el pasaje que leímos de Efesios dice, toda la alabanza sea para Dios, comienza así porque hay una gratitud de que Él nos bendice con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Pero el primer libro de Crónicas 29:10 dice, luego David alabó al Señor ¿en presencia de quién? ¿Cómo estamos ahora aquí reunidos? Estamos reunidos como toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Así que este es el otro sentido, cuando el menor bendice al mayor. En este caso es para alabarlo. Así que yo le invito a que se ponga de pie y vivamos esta parte. Siendo agradecidos, podamos bendecir a nuestro Padre Celestial. Amén. Señor, y cada día de nuestro ser, que nuestra vida te alabe, que nuestra vida te bendiga, Señor. así como tú cada día nos bendices, por siempre cantaremos de tu amor. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibe ya tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar. Y de tu amor, tu gran amor, quiero cantar. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibe ya tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad, mis manos quiero hoy alzar. Y de tu amor, tu gran amor, quiero cantar. Señor, gracias por cada bendición que tú derramas sobre nuestras vidas. Porque en los lugares celestiales tú nos bendices con toda clase de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Papá, porque podemos sentir tu amor derramado sobre nosotros, aún en los momentos en que menos lo entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Tome su lugar, por favor. Gracias a mis hermanos del área de alabanza. Ahora, la tercera forma de la palabra Barak, que significa bendición, es cuando el hombre bendice al hombre, cuando estamos en un plano de seres humanos, que es justamente la acción profética donde nosotros podemos usar las palabras de Dios, como leímos de Ezequiel, y usar para bendecir a otros. Santiago 1.17. Es interesante este pasaje porque nos hace reflexionar en algo. Dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Así que, bendecir significa hablar bien de una persona, hablar deseando el bien para una persona. Cuando usted dice, te bendigo en el nombre de Jesucristo, usted está diciendo, mi deseo es que te vaya bien en el nombre de Jesucristo. Y esto nos lleva a reflexionar el poder que tenemos en nuestra lengua para declarar las bendiciones de Dios en la vida de nuestra familia. Otro uso de la bendición es cuando expresamos esa palabra como el deseo de Dios para bendecir a nuestros hijos. El deseo de que ellos puedan ser beneficiados en todo momento, pero expresar el deseo de Dios para ellos a través de nosotros. Que Dios sea propicio en su persona, que Dios vaya delante de ellos. Mire, en primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 2. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 2. Dice que, respecto de David, que cuando terminó de ofrecer los sacrificios, ¿qué hizo David? Bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Como David tenía muy claro ese concepto, por eso es que logró consolidar al pueblo de Israel y llegó a ser poderoso, porque usaba constantemente esa palabra de bendición. Así que tenemos por un lado que el menor es bendecido por el mayor, porque los padres podemos bendecir a nuestros hijos y en el matrimonio podemos declarar bendición entre nosotros. Hebreos 7:7 dice: sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Así es que, como esposos, como padres, tenemos la autoridad, tenemos el derecho legal, tenemos el derecho espiritual que Dios nos da para bendecir a nuestra familia, para traer bendición, para sembrar bendición, para generar bendición, para declarar bendición, para recibir bendición junto con ellos. Hay gente que dice, es que yo no veo la bendición de Dios. Mire, Dios nos bendijo en los lugares celestiales con toda clase de bendiciones. Él ya lo hizo. Pero Él nos dice, ahora tú da el mensaje, tú háblalo, tú habla vida, tú habla bendición. Si usted se queda callado, usted no lo va a lograr. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que tomar a su familia y bendecirla literalmente. Por eso es que, qué bueno que hoy están aquí los hijos con nosotros para poder hacerlo esto hoy con nosotros. Nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad para bendecir a nuestro cónyuge, para bendecir a nuestros hijos. Así que hable palabras de vida para bendecir a su familia. Recuerde, una vez más se lo repito, los papás somos los sacerdotes de nuestra casa y por lo tanto tenemos la autoridad que Dios nos da el derecho espiritual para declarar bendición en la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia. Ahora, yo quiero leer con usted otro pasaje, Números capítulo 6, versículo 22. Números 6, 22 al 27, habla de la bendición. A ver, ¿usted recuerda cómo se le conoce a esta bendición? ¿La bendición qué? Sacerdotal. Ahora, casi siempre decimos, bueno, yo esperaría que el pastor se la dé a la iglesia, y sí, es aplicable. Pero, ¿quién es el sacerdote de la casa? Así que cuando dice la bendición sacerdotal, ¿esa bendición quién la tiene que declarar? Los papás, ¿verdad? Tenemos que declararla sobre nuestros hijos. Todos tienen número 622. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, el Señor le dijo a usted. ¿A quién le dijo? A mí. Diles a Aarón y a sus hijos, diles al sacerdote y a sus hijos. ¿Quiénes son los sacerdotes aquí? Así que, ¿quién nos está diciendo? A nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Que bendigan al pueblo de Israel. ¿Quién es nuestro pueblo? Nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra familia. Y de ahí se va a derivar todo lo demás. Que bendigan a su familia con la siguiente bendición especial. ¿Cómo es la bendición? Especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Ahora ve el versículo 27. Este versículo es importantísimo. Cada vez que el sacerdote, ¿quiénes son los sacerdotes? Nosotros. Cada vez que Aarón y sus hijos, hoy aplicado a nosotros, cada vez que tú lo hagas, cada vez que tú bendigas a tu familia en mi nombre, ¿qué cosa? Yo los bendeciré. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Aplicado. Cada vez que usted bendice a su familia, ¿qué hace Dios? Dios los bendice. Así que, ¿se da cuenta quién es la puerta de la bendición en la casa? ¿Quién es la puerta de la bendición? Nosotros. Porque nosotros somos los que lo podemos declarar. Así que tú eres la cabeza de la casa, tú tienes la oportunidad y la capacidad de bendecir a tu familia. La bendición, la bienaventuranza es entonces ese estado de dicha, de paz, de gozo, de felicidad. Es lo que Dios nos da, porque Jesucristo quiere derramarlo en nuestras vidas. Así que yo voy a pedir que todos los papás se pongan de pie junto con sus hijos. Todos los papás con sus hijos. Todos ahí con los hijos. Aquí está mi hijo. Yo a mi hijo lo tenía mucho tiempo, cuando estaba chiquito, cargado. Y la gente me decía, no lo cargues, luego se va a acostumbrar a los brazos. Pero si no lo hubiera cargado cuando estaba chiquito, imagínese ahora, pues ya no lo podía cargar, ¿verdad? Así que, abrace a su hijo. Y dígale que lo ama. Te amo, hijo. Ahora, fíjese bien, vamos a ir viendo parte por parte el versículo 24. Si no están sus hijos aquí, usted lo tiene que hacer, lo tiene que repetir cuantas veces sea necesario. Dice, que el Señor te bendiga. Dígale, Señor, que el Señor te bendiga. Yo declaro bendición en lo que hagan tus manos. Dígalo. Declaro bendición en tu mente, en tu inteligencia, en tus ideas, en tu creatividad. Declaro bendición en tu corazón, en tus sentimientos, en todo lo que hay en tu corazón. Declaro bendición en tu espíritu. Y declaro que el Espíritu Santo te guía. Y declaro bendición en tus oídos para que tú puedas oír a Dios cada día. Y lo puedas escuchar claramente. Y cada decisión que debas de tomar sea guiada por Él. Y declaro bendición en tus ojos, para que tú veas claramente en la palabra de Dios, que veas al invisible. Que veas la voluntad de Dios y puedas ver el mundo espiritual. Y eso te permita vivir continuamente en la bendición de Dios. Que veas el peligro para que lo evites. Que veas la tentación para que te anticipes y te guardes. Declaro bendición en toda tu vida. En el nombre de Jesús, declaro bendición en tu cuerpo, con salud, con vigor, con fortaleza. Declaro bendición en tu alma, con ánimo, con protección, con capacidad de perdonar, y que ninguna palabra hablada contra ti tendrá poder ni autoridad contra ti. En el nombre de Jesús. Así que dice el Señor, que el Señor te bendiga. es poderoso cuando nosotros declaramos sobre cada hijo que sea el Señor quien lo bendiga en todo lo que él haga y emprenda. Que sea emprendedor o emprendedora, que sea con la bendición de Dios. Después dice el versículo 24 que tenemos que orar de la siguiente manera: que el Señor te proteja, que el Señor te guarde. Señor, declare protección a sus hijos. Señor, yo declaro protección tuya en la vida de mis hijos, en particular hoy de Joel que está aquí conmigo. Declaro protección en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Declaro protección en contra de la violencia, de accidentes, de enfermedades. Declaro protección tuya en todo lo que es Él y en todo lo que Él hace. Hazlo invisible ante quien le quiera hacer daño, Dios. Y gracias porque tu ángel acampa alrededor de Él. En el nombre de Jesús, que así todo lo que Él emprenda sea guardado y protegido por ti, Señor. Amén. Importante declarar la protección de Dios sobre la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Especialmente en estos momentos que tanto se necesita vivir bajo el cuidado de nuestro amoroso Padre. Ahora, note que es una forma en que podemos bendecirlos, declarando la seguridad que solamente Dios le puede otorgar. No poniéndoles un guarura, ni dándoles un auto blindado, ni encerrando la casa detrás de muchas rejas, sino declarando la protección de Dios en sus vidas. Pero hay una tercera cosa que Dios nos dice. Voy a citar tanto lo que dice la versión Reina Valera como lo que dice la Nueva Traducción Viviente, cuando dice que haga resplandecer su rostro sobre ti. La Nueva Traducción Viviente dice que el Señor sonría sobre ti. Eso significa que brille, que te dé gracia ante los ojos de los demás. Usted, varón, mire, a veces peleamos por nuestros derechos y peleamos porque los demás nos atiendan y porque nos hagan caso. Pero qué importante es contar con la gracia y el favor de Dios ante los ojos de los demás. ¿Se ha fijado que muchas veces nos peleamos con la gente porque exigimos o defendemos lo que nosotros creemos que merecemos o esperamos que nos den? Pero qué mejor que cuando vamos con la gracia de Dios. Así es que vuelva a orar por sus hijos y declare la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas. Señor, yo declaro la gracia de Dios sobre Joel. Joel, yo te bendigo con la gracia de Dios, el favor de Dios, que donde tú quiera que tú vayas, el Señor sonríe sobre ti. Y hace que le caigas bien a la gente, hace que la gente te mire con agrado, que te ganes el favor de los demás, que se te abran puertas en cualquier lugar, con gente sencilla, con gente pobre, con gente rica, con gente poderosa, con autoridades. Cuando te toque trabajar y tener gente bajo tu persona, bajo tu autoridad, que te dé gracia para que ellos respeten el lugar que Dios te dé en ese trabajo. Y cuando te toque estar delante de autoridades, Dios te dé gracia para que se te abran puertas y tú seas bien visto. Declaro la gracia y el favor de Dios sobre ti, en el nombre de Jesús, porque su gracia te abrirá puertas que nadie cerrará y pondrá los ojos de los demás hacia ti, en el nombre de Jesús. Declaro la gracia de Dios sobre sus hijos. ¿Sí? Aunque usted diga, pero están grandotes, no importa, bendígalos. Bendígalos. Yo creo que el método más efectivo para que nos vaya bien es cuando Dios nos da de su gracia, cuando nos da de su favor. Cuando la gente, sin que nosotros lo busquemos, nos mira con gracia. No es buscar salir en la foto, no es buscar colocarme para que los demás me vean, sino que el Señor nos dé de su gracia. Y eso, fíjese, esto es algo que Dios pone en nosotros para poder bendecir a nuestros hijos, para poder bendecir a nuestra familia. La gracia de Dios es poderosa. Cuando es que Él sonría sobre ti, es que la gente nos trate bien, que le caeremos bien a los demás. Que vamos a encontrar lo que muchas veces llamamos citas divinas o coincidencias divinas. donde de alguna manera Dios nos coloca en puntos de ventaja que traen bendición. Pero hay un cuarto punto que usted tiene que declarar. Que el Señor sea compasivo contigo. La versión Reina Valera dice que tenga de ti misericordia. Y verdad que todos los días necesitamos la misericordia de Dios. Así que una vez más, declare sobre sus hijos la misericordia de Dios. Señor, yo declaro misericordia sobre Joel. Tu misericordia. Que tú tengas misericordia de él. Yo sé que tú le bendices, igual que me bendices a mí, igual que bendices a cualquiera de nosotros, por pura misericordia. Reconocemos que no lo merecemos, que Joel puede estar consciente todos los días que no se lo merece, pero que es tu misericordia y que tu misericordia va con él a cualquier sitio. Que sea tu misericordia con él las 24 horas del día, cada día de su vida. Que sea tu trato misericordioso la que nos permita cambiar vidas. Y que sea tu misericordia en él hacia los demás. Que tu misericordia sea extendida a través de su vida, a través de sus manos, a través de sus palabras, para alcanzar a otros en el nombre de Jesús. Amén. La misericordia de Dios. Eso nos permite tener un caminar continuo. Y una vez más, dice en el versículo 26, que el Señor te muestre su favor. Cuando dice que alce sobre ti su rostro, que te dirige en todo lo que hagas. Mire, el peor error que cometemos los seres humanos es cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, las cosas salen mal. Así que, la mejor garantía de que algo va a salir bien es cuando Él nos guía. Así que ore por sus hijos. Señor, yo bendigo a mis hijos y bendigo a Joel hoy, que está aquí conmigo. Que tú le dirijas en todo lo que haga. Joel, que tú seas guiado y dirigido por Dios. Que seas guiado, que el Señor alce su rostro sobre ti, que te impida caer. Que te dirija para que tú no cometas errores. Que te dirija para que tú hagas de una manera excelsa las cosas para Dios. Que Dios te dirija para que tú no tomes malas decisiones. Que Dios te dirija para que tú no perjudiques a otros. Que Dios te dirija para que tu vida sea de bendición para otros. Que Dios alce su rostro sobre ti como un poderoso reflector que ilumine tu camino. Porque la palabra de Dios es lámpara a tus pies y será la lumbrera en tu camino todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús. Y viene una sexta forma en que nosotros vamos a bendecir a nuestros hijos. En el versículo 26 dice, que el Señor ponga en ti paz. ¿Por qué no ora por paz para sus hijos? Señor, yo bendigo paz. Para Joel, declaro la paz tuya en Joel. Joel, yo declaro la paz de Jesucristo en tu corazón, en tus pensamientos, en tus sueños. Que tú puedas dormir y descansar. Y tú puedes tener paz continuamente. Y sea la paz de Dios la que también te sirva de guía. Que sea la paz hablándote. Que sea la paz de Jesucristo guiándote. Y cuando en algo el Espíritu Santo no esté involucrado, que la falta de esa paz también te dirija. Declaro la paz de Dios en tu corazón y en todo lo que tú hagas, en tu vida. Paz en tus relaciones, paz hacia tus amistades. Declaro la paz en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dele un abrazo y un beso. Dígale, te amo mucho. Gracias, hijito. ¿Lo hizo con sus hijos? Si no están aquí sus hijos, lo tiene que hacer llegando a su casa, ¿me lo promete? Tome su lugar, por favor. Ahora, versículo 27, lo vuelvo a leer. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. ¿Quién promete bendecir a nuestros hijos? El Señor. Dice, cada vez que tú los bendigas, yo los voy a bendecir. ¿Se da cuenta que Dios nos ha dado a los papás el poder y la autoridad con nuestra lengua para que lo que nosotros le digamos a nuestros hijos, Dios lo ejecute? Dios podría decir, yo los voy a bendecir antes que tú los bendigas. O Dios podría decir, yo los voy a bendecir aunque tú no los bendigas. Pero Dios dice, cada vez que tú los bendigas, yo los voy a bendecir. Ese es el punto el que nosotros tenemos que tomar. Bendígalos. Ahora, quiero concluir con tres ideas prácticas. Cuatro acciones prácticas que usted debe hacer con sus hijos. Porque también, y aquí bueno que están aquí los hijos, qué bueno que están aquí los hijos. Y qué bueno que los hijos le vieron diezmar. Y qué bueno que los hijos lo vieron alabar. Cuatro acciones prácticas. Número uno, enséñeles a escuchar a Dios. Ya oramos para que ellos puedan escuchar a Dios, pero enséñales a escuchar a Dios. Génesis 18, 19. Fíjese lo que dice Dios. Génesis 18, 19. Yo lo escogí. ¿A quién escogió Dios? ¿A quién escogió Dios? ¿A quién escogió Dios? ¿A quién escogió Dios? Dios lo escogió a usted. Diga, Dios lo escogió a mí. A fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré, aquí dice por Abraham, pero usted puede poner su nombre, usted puede decir yo haré por, yo puedo decir yo haré por Gilberto, todo lo que he prometido. Dios quiere hacer por usted lo que Él ha prometido. La mejor manera de garantizar la bendición de Dios a lo largo de la vida es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Así que varón o hermana, si usted es una mamá sola, enseñe a sus hijos a oír la voz de su pastor, la voz de su Padre Celestial, para que a donde quiera que vayan, lo puedan seguir, se puedan mover, en cualquier situación que les toque vivir, donde quiera que tengan que tomar decisiones, seguramente van a escuchar muchas voces, van a escuchar muchos consejos, van a escuchar inclusive reclamos, pero que lo que les haga mantenerse firmes y tomar un camino sea la voz de Dios. No podemos tomar decisiones en función de las críticas. Si tomamos decisiones en función de las críticas, unos nos van a criticar por una cosa, otros nos van a criticar por otra cosa. Si tomamos decisiones en función de consejos, unos nos van a aconsejar una cosa, otros nos van a aconsejar otra cosa. Y vamos a fracasar. La mejor garantía de hacer bien las cosas es cuando le preguntamos a Dios y Dios nos dirige. Así que usted tiene que enseñarle a sus hijos, ¿qué cosa? Hijos, a ver, todos los chavos, levanten la mano. Díganle a sus papás, enséñame a escuchar la voz de Dios. Te lo dejo de tarea, papá. Preguntarle a Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando Joel estaba en la preparatoria, en el primer año de preparatoria, después de una serie de situaciones, él me dijo, papá, yo quiero la preparatoria donde estaba aquí en el colegio. Me dijo, no le entiendo, era una preparatoria con especialidad técnica en mantenimiento de equipo electrónico. Y me dijo, ni me gusta ni le entiendo. Pero yo no quería que él estuviera así, es que le dije, hijo, pues tú tienes la opción. Me dijo, a mí me gusta el diseño, yo quisiera estudiar algo relacionado con el diseño. Pero me gustó mucho cuando me dijo, papá, ¿y si antes de tomar la decisión le preguntamos a Dios? Le preguntamos a Dios. Cuando le preguntamos a Dios, Dios le habló de una manera muy clara a él. Y le dijo, le habló a través del profeta Jeremías. Y Dios le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. O sea, al final Dios le puso la paz lo que tú quieras estudiar es tu decisión, pero lo que tú quieras estudiar yo lo voy a bendecir, yo voy a ir contigo. Eso permite entonces tomar una decisión, no en función de lo que uno piensa, en lo que uno siente, en lo que uno decide, lo que uno mira, sino en función de lo que Dios dice. Y cada vez que tomamos una decisión, tenemos que hacerlo basados en lo que Dios dice. En el último viaje a Israel, mi hija Nidel me decía, papá, yo quiero conocer Israel. De los 5 hijos, ninguno ella era la única que faltaba por conocer Israel. Yo no había tenido la oportunidad de juntar los recursos para poder llevarla. Pero oramos. Y le dije, hija, en mi corazón está llevarte, pero vamos a preguntarle a Dios. Y ella me dijo, sí, papá, vamos a preguntarle a Dios a ver qué Dios dice. Cuando Dios habló, Dios le dijo, tus pies estarán en Jerusalén. Dije, hija, bueno, entonces confiemos en Dios. No pasaron ni 15 días cuando Dios dio la provisión. O sea, Dios, cuando le preguntamos y nos responde, primero, nos hace descansar, no me tengo que preocupar. Y segundo, lo que Dios dice lo cumple. Y cuando Dios da la respuesta de lo que Él nos dijo, es importante decirle a los hijos, hijo, esto no lo conseguí yo. Esto es respuesta de lo que Dios nos dijo. Y si Dios lo proveyó, hay que darle gracias a Dios. Por eso Amós 5.4 dice, Amós 5.4, ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Qué interesante que dice a la familia, vuelvan a buscarme y vivan. Segundo consejo práctico que le quiero dar, enséñeles a obedecer a Dios. Enséñeles a obedecer a Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, si obedeces al Señor tu Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Si obedeces al Señor tu Dios, ¿en cuántas cosas? ¿En casi todo? En todo, y cumples cuidadosamente sus mandamientos, sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Y vuelve a repetir, si ¿qué haces? Obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y comienza a enumerar todas las bendiciones. Hay que enseñarle a los hijos algo. El poder y la autoridad que usted y yo como papás tenemos para bendecirlos. Pero también hay que enseñarles que la bendición es el resultado de la obediencia al Señor. Sea donde sea, estén donde estén, hagan lo que hagan, estén con quien estén. Ellos tienen que obedecer la voz del Señor su Dios. Porque entonces eso les va a garantizar la bendición. Chicos y chicas, todos los niños y niñas, jóvenes que están aquí, lo importante es, cuando ustedes obedecen a Dios, tienen garantizada la bendición. Pero papá, mamá, enséñales a obedecer. No digas, bueno, eso es cosa para niños, los adultos podemos hacer otras cosas. Eso es cosa de niños, los adultos tenemos permiso de hacer otras cosas. No, ellos tienen que ver que nosotros obedecemos a Dios. Tercer acción práctica. Enséñeles a comprometerse con Dios. Enséñeles a comprometerse con Dios. La vida cristiana es un compromiso. La vida cristiana no es según el humor del momento. La vida cristiana no es si tengo ganas. La vida cristiana es un compromiso continuo, donde estamos comprometidos con Dios y Dios se compromete con nosotros a bendecirnos. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esta opción al amar, fíjese bien, aquí hay tres acciones, puedes elegir esta opción al, número uno, ¿qué? A ver, dígalo, amar, número dos, obedecer, y número tres, comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Así que usted va a ser bendecido y va a enseñar a sus hijos a recibir bendición en la medida que se comprometa. Y número 4, enséñeles los principios de la bendición. Enséñele los principios de la bendición. Hechos 20:35 dice: y he sido un ejemplo constante. Fíjese qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en ¿qué? En dar que en recibir. Más bendición en dar que en recibir. Que pongan en práctica la ley del dar. Que pongan en práctica la ley del dar. Enséñelos a ser generosos, a dar. Cuando ven una persona con necesidad, que le puedan dar. Si vamos a comer a un restaurante, que den una propina generosa. No que fueron de cuenta 500 pesos, usted saca 5 pesos. Ahí le dejo. Sea generoso. De, dice el Señor, hay más bendición en dar que en recibir. Por ser pastor, muchas veces la gente se me acerca y me pide. Y a veces mis hijos, sobre todo las más chiquitas, ahora me preguntan, pero ha sido una constante a lo largo de los años. Papá, ¿pero por qué le das? Porque hay bendición al dar. Pero de repente luego llegan las bendiciones y hay que hacerles énfasis. Mira, hijo, mira, hija, esta bendición es la respuesta de que nosotros dimos, y cuando nosotros dimos, Dios nos multiplicó a nosotros. Enséñeles a dar, que ellos lo vean. Yo sé, dice Jesús, lo que hace tu mano derecha, que no lo vea la izquierda. Eso es en el sentido de no hacerlo público, pero enséñeles a sus hijos, que ellos puedan ver: mi papá o mi mamá son generosos. Enseña a bendecir, porque Dios bendice un corazón generoso. Y dentro de esto mismo, de los principios de la bendición, Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Enséñeles a diezmar, porque cuando diezmamos, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendición. ¿Cuánta bendición? Hasta que sobreabunde. ¿Quiere que a sus hijos les vaya bien? Enséñeles los principios de la bendición. ¿Por qué no se pone de pie y le da gracias al Señor? Señor, gracias porque tú eres bueno, por tu misericordia, por tu favor, por estar con nosotros, porque tu presencia es en este lugar. Yo quiero bendecir a cada familia que está aquí presente, declarar bendición en cada casa, en cada hogar, en cada papá, en cada mamá, en cada hijo y en cada hija, desde el mayor hasta el menor. Que el Señor te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Y si me regala un par de minutos más, tal vez hay personas que el primer paso para entrar en la bendición es cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, el que murió por nuestros pecados, el que dio su vida por nosotros, el que fue a la cruz para que usted y yo no tuviéramos que ir al infierno, y derramó su sangre para darnos el perdón y la vida eterna. Hoy yo quiero que usted se vaya con la bendición de tener a Cristo Jesús en su corazón. ¿Habrá alguna persona que diga: yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón, que levante su mano y que me diga: me permita ver para orar por usted. ¿Habrá alguna persona esta mañana que diga, yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón? Que levante su mano. ¿Habrá? Sí, gracias a Dios. Si hay así, véngase por favor. ¿Eh? Y si están tus papás, que vengan contigo. Está solita. Y si hay alguien arriba, pida permiso y venga aquí al frente. Hola, ¿cuál es tu nombre? Blanca, Dios te bendiga, Blanca, la pasé contigo. ¿Habrá alguien más? No, Blanca, no te vayas. ¿Tu nombre? Javier, Dios te bendiga. Blanca, Javier, viendo hacia mí. No tienen que estar viendo hacia otro lado. ¿Cuál es tu nombre? Guadalupe, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Vania. Dios te bendiga, Vania. Y si hay alguien más que quiera venir con Blanca, Javier, Guadalupe, Vania y ser bendecidos junto con ellos. ¿Cuál es su nombre? Juana. Dios te bendice, Juana. ¿Sus nombres son? Miguel. Dios te bendiga, Miguel. Carmen. Dios te bendiga, Carmen. Bueno, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Este es el primer paso para tener la bendición. Leímos que Dios nos bendice en los lugares celestiales con Cristo Jesús y nos da toda clase de bendiciones. Pero el primer paso es abrirle nuestro corazón a Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Dios te bendiga, Jesús. Y aquí hay una chiquita. ¿Tu nombre? Jennifer. Aprovechando que está Jennifer, si hay niños o niñas que a lo mejor vienen con sus papás a la iglesia y nunca antes han tomado esta decisión de recibir a Jesús en su corazón, aprovechen y pasen hoy. Es un buen momento. ¿Tu nombre? Fabio. Fabio, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Alejandro, Dios te bendiga, Alejandro. Acá tenemos otras personitas. ¿Tu nombre? Saraí, Dios te bendiga, Saraí. ¿Tu nombre? Marta, Dios te bendiga. Y Edgar, Dios te bendiga. Ay, acá hay otros chiquitos. Gracias a Dios por la vida de ellos. ¿Cuáles son sus nombres, chiquitos? María Fernanda, Dios te bendiga. Y Juan Enrique, dame la manita, Juan Enrique Mendoza García. ¿Y tu nombre, preciosa? ¿Eh? Tzitziki, Dios te bendiga. Y Susana. Qué bonito es ver cuando los niños también pueden venir ante los pies de Jesús, ¿verdad? ¿Y aquí? ¿Tu nombre es? Yael. Y Karen, Dios les bendiga. Ah, mira, acá hay otra chiquita. ¿Tu nombre, preciosa? Cristal, Dios te bendiga, Cristal. Bueno, todos ustedes que están aquí conmigo al frente, es muy importante que puedan hoy tomar esta decisión, abrirle su corazón a Jesús. Él vino a pagar el precio de nuestros pecados. Él vino a morir en la cruz. Si Jesús no hubiera hecho lo que hizo al morirnos cualquiera de nosotros, nuestro destino eterno hubiera sido el infierno, porque dice la Biblia que no hay un solo ser humano que haya hecho lo bueno. Todos hemos hecho lo malo. Y la paga, el resultado de eso que hicimos es el infierno. Pero Jesús tomó el lugar que nos correspondía a nosotros al morir en la cruz, teniendo una vida perfecta, limpia, sin mancha, para obtener el perdón. Él pagó nuestra deuda. Él tomó nuestro lugar. Y si nosotros lo recibimos en nuestro corazón, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si nosotros lo confesamos con nuestros labios, dice la Biblia que alcanzamos la salvación. Así que les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Y con sus ojos cerrados le digan, Señor Jesús, en esa hora, yo te vengo a pedir perdón por todos mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo y que necesito a mi Salvador, que es Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque estuviste dispuesto a morir por mí a tomar mi lugar en esa cruz. Creo que tu muerte pagó por mis pecados y que con tu resurrección me garantizas la vida eterna. Recibo tu perdón. Y en esta hora te abro las puertas de mi corazón y te pido, Señor Jesús, que entres a vivir dentro de mi corazón. Que vengas a vivir a mí. Que me hagas nacer de nuevo. Yo quiero ser tu hijo y que tú seas mi papá. Que seas mi Señor a partir de este día. Gracias por amarme, Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece? Oramos todos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos. Gracias por la decisión que han tomado, desde el más pequeño, la más pequeña, hasta el más grande. Que tu Espíritu Santo permita que cada uno de ellos puedan consolidarse, caminar y dar pasos firmes en la fe. Gracias, Dios, porque tú les guardas y les permitirás crecer, madurar y un día ser instrumentos también en tus manos. Oramos para que ninguno se pierda, sino que todos puedan perseverar en tu reino para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, denles un aplauso a cada uno de ellos. Y si pueden dar la media vuelta. Hola, ¿cuál es tu nombre? Gamaliel, sánate, Dios te bendiga. Felicidades. Bueno, si pueden pasar de este lado, por favor. Tienen tarea cada uno de ustedes como papás. Que Dios les bendiga.